Sí, sí, una vez más. Directamente desde la casa de la cumbia. ¿Cómo dice? Mi amor, a las dos paso por ti, vi arreglándote. Justo corrí por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño, así me sienta extraño. Soy el que se quedó en tu piel. Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que hace culo responde. Bebé, no te haga tú eres onde. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a hacer más que una noche. Vamos a meternos pa'l cuarto y terminamos en un lío. Y ya bajamos tensión. Vine a buscarte, tú sabes la intención. Peleamos esta canción. Después me dice más qué te pareció. Mi amor, a las dos paso por ti, vi arreglándote. Hoy tú corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño, así me siento extraño. Soy el que se quedó en tu piel y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé.